que sea, siempre y cuando de dinero. Que no es lo que sea, si es que eso te hace rica. En cualquier momento haces gala de tu astucia. Naciste monedas, vives con las botas sucias. No te importa nada. Pues ahí está abriendo el programa de hoy Barón Rojo, que por fin pudieron hacer ese concierto celebrando sus 4 décadas en la música. Quién sabe si la despedida del público madrileño y unas 4.000 personas que se congregaron a pesar de la pandemia el pasado 28 de diciembre. ¡Feliz año 2022 a todos! ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Fijarse en la carretera es el camino del sol. Es un hotel de tercera. Fijarse es el rock and roll. Fijarse es un escenario. artistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues ya reincorporados a la rutina de esta santa rutina, bendita rutina de los estudios en directo de Radio Enlace en el barrio de Hortaleza, tenemos hoy unos invitados que van a actuar el próximo viernes 7, así que se llaman Hicks y en breve pues empezaremos con ellos, pero antes pues decirte que en breve también en nuestro blog otrasemanaradio.blogspot.com colgaremos una crónica de lo que aconteció el otro día con Barón Rojo y bueno, pues como muestra una de esas canciones que quizá fue el primer gran éxito de los Barones, del primer éxito del grupo y que a mí fue la parte que más me gustó el otro día del concierto, porque también supone una reivindicación de un bajista que ha estado mucho tiempo ahí en esa banda, de Ángel Arias, y pues por eso hemos puesto esta versión de Barona Bilbao, de ese directo donde se hacía un gran solo Ángel Arias. Y yo creo que, bueno, pues yo ahí entre líneas vi como un mensaje diciendo: este ha sido nuestro bajista, aquí le tenemos de invitado y de Serpa no queremos saber nada. Es una interpretación libre que seguramente a lo mejor no es lo que pensaban, pero desde luego que ellos lo piensan así. Ellos ven a su bajista, a Ángel, y Serpa, una persona que fundó la banda, que compuso grandes éxitos, pero que las diferencias hacen que ahora mismo no sea parte de Barón Rojo. Pues bueno, eso y alguna cosa más comentaremos en nuestro blog, pero el tiempo es oro, así que habrá que tratar otros temas y habrá que escuchar otra música, entre ellas las de un power trio madrileño que se llaman Hicks y que en breve vamos a empezar una entrevista con ellos. Y eso sí, comentarte que, bueno, pues que son las 7:12 minutos, estamos en directo, en riguroso directo, y que, bueno, pues que, ya sabes, martes a las 7 de la tarde, 107.5 de Hortaleza, zona norte, noreste de Madrid, sobre todo Madrid capital, ya saliéndote un poco más hacia la provincia, supongo que dejas de escucharse, aunque realmente sobre toda la zona norte yo suelo escuchar esta emisora, www.radioenlace.org. También puedes escucharnos a través de la aplicación TuneIn en los teléfonos móviles, busca Radio Enlace y nos puedes escuchar tanto la emisora como nosotros los martes a las 7 de la tarde. y reemisiones en distintas plataformas. Un saludo a todos sus oyentes en asaltomataradiorock.com, en rockinbierzo.com y 96.1 de Ponferrada, y en CD Rock Music Radio, que también nos ha facilitado bastante la labor de difundir el proyecto en los últimos tiempos. Y bueno, pues mientras desempaqueto el CD de Higgs para pinchar algún tema y hablar con dos de sus miembros, pues precisamente este año vamos a ver si podemos dedicar 5 o 6 minutos todos los programas a desempolvar grupos que han sido importantes en los últimos tiempos en el mundo del rock, pero que se encuentran desaparecidos. Y precisamente vamos a empezar con Atlas, el grupo de Ángel Arias, que hablábamos antes, y con un tema de su disco Nuevos Tiempos, Viejas Costumbres, Vete al Infierno. ¿Estáis bien? A ver, hablad vosotros. A ver, vale, un poquito. ¿Cuáles son vuestros nombres? Dani González, vale. Bajista, cantante, ¿no? Cantante solista. Pues así se abre Involución con este preludio y luego el tema que da título al disco lo escuchamos. Y enseguida estamos con Fran y con Gonzalo, que nos tienen muchas cosas que contar y que este viernes actúan en la Sala Caracol. Una involución de poder absurdo. Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, ¿y vosotros? Os veo muy protegidos, hay que protegerse, ¿no? Y sobre todo si se tienen citas importantes, ¿no? Sí, es una de las preocupaciones que he tenido esta semana. Yo no me quiero perder lo del viernes y hay que estar protegido y me he guardado en casa, la verdad. Bueno, pues sí. Yo estoy viendo que algunos eventos se tienen que cancelar, desgraciadamente, pero pues espero que el vuestro, que además me estabais comentando antes de entrar, que va bien el tema de la venta de entradas, ¿no? Sí, sí que está. Lo llevamos moviendo ya unos meses, entonces, claro, nos hemos adelantado un poco a todo esto, con lo cual la anticipada pues no va mal. Y esperamos que, como todavía entra dentro de la semana de enero, la primera semana de enero, que bueno, se supone que esto nos ha disparado el tema del COVID, pues sí, quizá nos salvemos de lo que pueda venir después. Bueno, tocaremos madera, y hombre, el cartel es interesante, la gente pues que vaya, que se cubra con su mascarilla y que disfrute, porque yo he ido a conciertos y hemos podido disfrutar, y te puedo decir una cosa, puede ser incluso para algunas personas más seguro ir al concierto con mascarilla que juntarse en una casa a brindar con cava y a comer cordero, Sí. No sé, es mi opinión, sí, no, igual, no está basada en hechos científicos, pero nosotros pensamos igual. Hombre, yo conozco a más de uno que ha dado positivo a raíz de todas estas acontecimientos familiares. Ya. Pues muy bien, pues si nos importa, aquí tengo algunos eventos que van a tener lugar y otros que se han cancelado. Jueves 6 de enero, Sex Museum. Viernes 7 de enero, bajo licencia Higgs y Leyenda, en Caracol. El concierto de Sex Museum es en Gruta 77, por cierto, está en Caracol, 10 euros anticipada en vivectix.com. Ese mismo día, Los Calabria en Rockville. El concierto de Topo en la Sala Independence se ha aplazado. Luther estará en acústico en Alcalá de Henares, en la Sala Scifi. El sábado de negro, sábado 8 de enero, iban a estar Rosa Negra y Don Nadie en Fuenlabrada, en Hora Rock, y también ha sido cancelado. Vuestro evento, a ver qué. Bueno, Leyenda ya es una banda que lleva un montón de tiempo, ¿no?, en el circuito del heavy, del metal, y bajo licencia. A ver un poquito cómo ha surgido este evento, cómo juntaron las tres bandas. Sí, esto surgió a raíz de, bueno, nosotros estábamos con New Label, entonces nos propusieron, bajo licencia estaba buscando pues un par de bandas para cubrir, ellos siempre tocan todos los años en pues sobre estas fechas en Caracol, y siempre, entonces bueno, surgió un poco de chiripa, ¿sabes? Encontraron lo de Leyenda y después a New Label nos comentaron si nos interesaba tocar con ellos, pues vamos. Ajá. Fue rápido la contestación. Bueno. No hubo dudas. Ajá. Y a ver, un poco. Sí, ya conocemos a Leyenda, pero bajo licencia no sé muy bien de qué va, no los tengo controlados, fíjate. Bajo licencia lleva muchísimos años. Lo que ocurre es que creo que. No tienen, o por lo que yo he podido entender, no se prodigan mucho, pero cuando se prodigan tienen mucho seguidor. Uh-huh. Yo lo que he estado oyendo suyo, porque bueno, a raíz de esta, yo no los conocía, la verdad, pero a raíz de esta colaboración, pues sí, me he movido y he buscado, me he interesado, y bueno, hacen un rock así bastante. Han evolucionado y por lo que yo he visto han tocado diferentes palos, pero hacen un rock bastante bastante bastante español, bastante divertido, y desde luego dan un espectáculo en directo, o sea, los vídeos que yo he visto desde luego dan espectáculo. Uh-huh. En directo. Y vosotros, Higgs, hay que felicitaros por una cosa, bueno, aparte de por sacar un disco en los tiempos que corren, de atreveros a tocar en directo, de todas las semanas me llega a mí un correo electrónico con vuestras novedades, con lo cual, enhorabuena, porque, oye, hay que estar informados. Hay bandas que se cree que con colgar las cosas en las redes sociales ya llegan a todo el mundo. Sí, nosotros intentamos trabajar mucho todo este tema, porque tú puedes hacer música buena, mala, la que sea y tal, pero claro, si al final esa música no sale de ahí, claro, entonces sí que nos intentamos... Perdón, estaba aquí. Sí. Intentamos currarnos mucho todo el tema de buenas redes sociales, la web siempre la intentamos mantener actualizada, tenemos una pequeña tiendecita en la web para que toda la persona que se quiera comprar el CD, vamos a incluir también camisetas que estamos haciendo, es que como el tema del COVID al final no te deja rular a 100%, pues vas dando los pasos que te va permitiendo las circunstancias. Pero es que además, es que claro, tú vas haciendo canciones, vas sacando temas, vas tocando en directo y tal, pero si no lo mueves, si no lo anuncias, hoy en día es bastante bastante uh-huh. complicado. Entonces todo eso hay que cuidarlo mucho. ¿Y qué experiencia? Bueno, vosotros ya tenéis una larga trayectoria con otros proyectos y demás. ¿Qué experiencia tenéis a la hora de la difusión, que es lo que más funciona para ir creando público, para conseguir gente nueva? ¿Es posible conseguir público nuevo en este mundo en el cual hay tres o cuatro bandas que lo mueven todo? Hombre, hay que trabajar mucho. Ajá. Es verdad que hay que trabajar mucho, tener un producto que guste. Nosotros creemos en la música que hacemos. Una de las cosas que cuando nos juntamos y tal como banda, cuando bueno, nosotros nos conocemos de hace no sé cuántos años, sí. Cansado me tiene ya este hombre. Entonces una de las cosas que queríamos hacer era no engañarnos a nosotros mismos y bueno, pues preparar la música que nos saliera. De hecho, por eso lo de Rock Sin Más, queríamos hacer énfasis en eso, lo que nos apeteciera tocar. Y hacerlo lo mejor posible y que nos gustase los primeros a nosotros. Claro. Entonces, pues a raíz de ahí, si tú crees en tu producto, por decirlo de alguna manera, pues de ilusión vamos cargados, ¿sabes? Pues a darle todos los días. Sí, todos los días. Bueno, Fran y yo hablamos todos los días y pues para tomar, digamos, pequeñas decisiones que de cara al futuro de la banda, pues, vamos para este lado, vamos a tocar aquí, vamos a tocar allí. Oye, ¿qué te parece si preparamos este tema? No sé qué. Siempre estamos pensando en cosillas para un poco, para ir, porque si no nos quedamos parados y no vamos a ningún lado. Luego, aparte, también con respecto a lo que me comentabas, también hace falta un poquito de inversión también en plan económico, también hace falta, porque pues por la promotora, por el CD, por el merchandising, también implica un esfuerzo económico que, bueno, en mi caso, me imagino que Fran también estará de acuerdo conmigo, pues me duele menos. Es una inversión que bueno, en un principio es a un pozo sin fondo, pero que es una inversión que no te duele tanto, porque es lo que estás disfrutando, lo que haces. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros en este tinglao? No, ya no digo con Higgs, que es desde 2019, pero pues toda la vida. Desde los 18 hasta los 30 y algo. Sí. Y alguno más. Sí, yo lo dejé una temporada porque estuve viviendo fuera. Sí. Pero vamos, yo creo que Fran y yo empezamos cuando teníamos 19 o 20 años y sí, es cierto que yo lo he dejado una temporada, pero vamos, no... Sí, hemos estado en formaciones, sí. También en Mitad Oscura, que hace unos cuantos de años, sí. Grabamos unas cuantas maquetas, sí, o sea, sí. La verdad, es verdad que, bueno, hay un momento de... que yo creo que nos pasa a todos los músicos, que claro, como no ves futuro ni ves, te vienes abajo y lo dejas. Yo también lo dejé una temporada porque es muy agotador. Sí, bueno, de vez en cuando tomas un pequeño respirito, bueno, ¿no? Sí, pero sí. Cambiar de instrumento. Bueno, sí, cierto también, cambiar de instrumento, sí. Ajá. Sí, porque yo tocaba teclados. Ajá, con Mitad claro, Oscura, ajá. Y cantante y teclista. Y bueno, sí. No sé, un amigo común en su momento vendía un bajo y yo dije, yo te lo compro. Sí, yo a mí me dio por la batería una temporada. O sea que te encontrabas raro, ¿no? Y decías, voy a explorar mis rarezas con el bajo, ¿no? Lo digo por ese mito que acompaña a los bajistas. Sí. Ajá. Sí, además era amigo raro, ¿no? Bueno, un saludo a vuestro amigo y bueno, siempre es importante, ¿no? Saber tocar varios instrumentos, porque una de las características a lo mejor que pueden diferenciar son esos teclados que supongo que son de tu cosecha. ¿En directo que los lleváis pregrabados o cómo funcionáis ahí? Depende un poco, depende del concierto que demos un poco. En principio los teclados los queríamos simplemente para dar matiz un poquito a los temas. No queríamos tampoco llenaron la música de teclas, puesto que no hay nadie que los toque, que no se puede tocar el bajo, menos yo no soy. Sí, claro, claro, claro. Lo que pasa que sí que es verdad que al ser power trio, pues hay partes de la canción que a lo mejor se nos quedaban un poquito así apagadas, y entonces pues al dar un matiz de teclados sin que destaque demasiado, que era lo que queríamos, pues le da riqueza musical. Y el tema del directo, pues de momento pues estamos investigando la mejor manera de hacerlo, pues. Exacto. No sé si a lo mejor pues disparando algo o con alguna guitarra sintetizada o algo así, o en el futuro quizá a lo mejor incluir un teclista, ¿sabes? No es una cosa descartable del todo todavía. Pues nada, si hay teclistas entre el público, ya saben que es fácil encontrarles en las redes sociales, en internet, en todos los lados. Así que yo creo que me apetece pinchar el último corte de este EP, El agujero del gusano, que yo creo que habla un poquito de eso que estabais comentando, ¿no? De eso de volver a saborear el mundo del rock, ¿no? Volver con energías renovadas. Bueno, lo pinchamos y luego hablamos de ello. De acuerdo. Ok. Resumir. Pues ahí está Agujero de Gusano, que es, bueno, a ver, de los dos, ¿quién es el científico? ¿Quién es el...? El científico no soy yo, sí. ¿Está basado en algo de física? ¿De qué está basado? Bueno, al fin, es llevado, el mundo de la física ha llevado al terreno un poco personal, a las sensaciones que tiene uno de vivir en, al fin y al cabo, en un agujero de gusano. Es un pues, un... ¿Cómo te lo explico? A ver, que aquí necesitamos instrucción. No, es esa sensación de que bueno, en nuestro caso, con el tema de la música, pues la vida da muchas vueltas, vas de aquí para allá, y la música siempre está ahí, siempre estás en como en un círculo vicioso en el que intentas ir por diferentes caminos, pero la música al final siempre te pilla, o por lo menos en nuestro caso. El rock siempre ha estado ahí persistente. Y tanto él como yo, pues lo hemos dejado por H o por B, y siempre hemos vuelto. Es un poco esa metáfora. Uh-huh. ¿Y a qué parte de vuestra vida le roba espacio el rock? ¿A qué parte de vuestra vida? ¿Qué es lo que os resulta más complicado de compaginar? Bueno, en principio yo creo que lo estamos llevando bastante bien. Nuestras mujeres tienen mucha paciencia. Sí. A mí me roba sueño. Sueño, ¿no? Sueño, porque es cuando encuentro... Sueño en el sentido físico. En el sentido físico. De dormir. En el sentido de pensar... No. En el sentido de dormir. Yo soy de los que, pues eso, me pongo a producir a partir de las 12 de la noche y hasta las 3, 4 de la mañana. Y vuelta a empezar al día siguiente. A mí personalmente me quita sueño. Yo, bueno, me apaño por ahí en tiempos muertos que tengo y tal, pues al final tienes que sacar, ya no es por el tema de la composición o por lo que hablamos de, pues eso, de darse a conocer, redes sociales, hablar con Juan de Atope, que le mando un saludo grande. Que es, Juan Antonio, pues un saludo, un abrazal. Un abrazo grande. Y pues eso, cerrar cositas, eso al final requiere, pero lo haces con gusto. Realmente nosotros estamos metidos, hemos montado Higgs para disfrutar. Es lo que más nos gusta prácticamente de esta vida. Sí. Entonces... Uh-huh. Y Gonzalo, el propio nombre de Higgs también está basado en un fenómeno físico, ¿no? Sí, en el bosón de Higgs. Está basado en el bosón de Higgs, pero yo he de decir que cuando yo entré en Higgs, el nombre ya estaba puesto. Sí, está basado en el bosón de Higgs, en el famoso bosón de Higgs. Y también la metáfora es que nosotros... lo que intentamos hacer es volver a los orígenes, que Higgs sea el origen y el final del rock. El bosón de Higgs es conocido como la partícula de Dios, porque a partir del bosón pues se explican muchas teorías, y a partir del bosón se pueden crear otras partículas, pues tipo muones, piones, y por eso esa metáfora. Porque lo que pretendemos es que Higgs sea el origen de sí, todo. Un poquito retomar a la raíz pura del rock. ¿Sabes? Entonces, ¿lo habíais elegido antes de que estuviese Gonzalo en sí, la banda, bueno, pero ¿o lo sugirió él o qué? No. Ya. Eso, vamos, ya estaba... A ver, a mí también me gusta mucho todo el tema físico y tal. Uh-huh. Debe ser que tengo aquí al amigo al lado y al final algo se pega. Y entonces sí que es verdad que cuando esto se formó, que se formó además Gonzalo y Paco, entraron unos meses más tarde, sí. No mucho, cuando nos juntamos Jesús y Amador, que eran los Jesús, Amador y yo, que éramos los que empezamos, pues bueno, empezamos a tocar y tal, como era rock and roll lo que salía así muy macarra, pues dijimos, bueno, vamos, se me ocurrió el tema de Higgs por lo de la partícula, lo que decía Gonzalo, justamente. Que rock and roll puro, ya está, no, ni metal, ni thrash, ni death, ni... No sonaba un poco a eso, y bueno, la idea surgió un poco de ahí. Pero vamos, yo creo que al final había... en el fondo estaba acordándome de Gonzalo. Estabas acordándote de él y al final le apareció por allí, ¿no? Sí, sí. Muy bien. ¿Y este trabajo cómo lo definiríais en cuanto a sonidos? ¿Qué, se trata de también de la búsqueda de un sonido propio, lo cual es extremadamente dificultoso. La originalidad no es precisamente, bueno, ni en el rock ni en ningún tipo de música, porque a mí me gusta todo tipo de música y es difícil de conseguir, ¿no? ¿Cómo emprendéis este camino y cuál es vuestro método? Pues quizá lo más sencillo, quizá a nosotros nos ha resultado sencillo porque lo que te decíamos antes, que nosotros lo que queríamos era tocar, pero sin marcarnos anclajes de vamos a parecernos a Judas Priest o vamos a parecernos a Motorhead. O realmente Gonzalo vino con sus guitarras, de hecho, bueno, antes con Jesús, que llegamos a ser cuarteto, era un rock distinto, ¿sabes? Nos hemos ido amoldando un poco, quizás ha sido una evolución natural, una involución natural. ha sido bueno, cuando decidimos grabar el disco, que aún nada, llevaríamos como 3 meses en formato Power Trio, pues yo recuerdo que le pasé, bueno, batería y bajo a Gonzalo, y entonces me vino con unas guitarras descomunales. Y dije, hostias, esto no es lo que estábamos tocando antes en Hiss, era mucho más suave y tal. Y yo creo que ahí nos dimos cuenta de lo que queríamos, un poco de lo, por donde queríamos. ¿Cómo ha sido un trabajo? O sea, el disco ha sido, vamos a decirlo claramente, artesanal. O sea, lo hemos hecho con todo el cariño, pero también un poco en cada uno en nuestra intimidad. Y buscando lo que realmente encontrando lo que estábamos buscando. Yo me he pasado muchas horas ahí en el estudio con esta guitarra, que si subo aquí, que si subo allí, hasta que he encontrado lo que estaba buscando, hasta que me ha convencido realmente, plenamente. Y de hecho, Tomás, bueno, vivimos en un mundo ahora que afortunadamente lo digital, pues, pero vamos, he hecho muchísimas tomas hasta que encontró la que me gustaba. Uh-huh. Y ha sido en ese momento, Fran, a ver qué te parece esto. O sea, yo le echaba muchas patas. ¿Y lo del pan Tumaca Studios qué era? Porque ese era el desayuno. ¿Qué? A ver, aquí el amigo Gonzalo, a ver de dónde se sacó el nombre. Bueno, ¿ha sido una grabación, por decirlo así, casera o cómo ha sido el proceso? Ha sido un proceso casero, ha sido una grabación casera. Tanto Fran como yo tenemos un pequeño estudio en casa. Uh-huh. Grabamos las rítmicas, a partir de ahí pues hemos ido pasando, como se dice que se grabó el disco de Dokken, el Back for the Attack de Dokken, que dicen que se grabó así, pues más o menos así, nos hemos ido pasando pistas y hemos ido desechando, encontrando. Hombre, llevamos muchos años en esto, entonces, bueno, cierta experiencia, no es que seamos productores ya, ¿sabes? Uh-huh. Bob Rock, ni nada, pero bueno, más o menos nos defendemos bien, y tuvimos además la experiencia de que antes de esto, pues hay un pequeño single que grabamos en un estudio, y lo que ocurre siempre un poco, ¿sabes? Que entre el factor tiempo y no sé qué, pues al final no acabas de encontrar ese sonido que tú buscas, que tienes claro, que tienes en tu cabeza. Y decidimos grabarlo nosotros porque mejor que nosotros, pues nadie va a saber el sonido que queremos. Y la verdad es que el resultado, para haber sido, que realmente ha sido bastante casero, a nosotros nos ha, primero nos ha convencido a nosotros, que es lo más importante al final, que aunque a lo mejor sea subjetivo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando lo hemos escuchado, pero muchísimo, antes de decir, venga, vamos a lanzar el disco, ya lo hemos escuchado muchas veces para ver si es que no estábamos flipándonos nosotros. Así que lo pensasteis tanto que hasta os llegó la pandemia y todo, ¿no? Pues realmente te voy a decir que la pandemia fue el motivo por el que grabamos el EP, uh-huh. Porque nosotros lo que queríamos era tocar. Sí, de hecho. Teníamos 2 o 3 bolos ya apalabrados y con todo el tema del confinamiento, pues se vinieron abajo y no quisimos parar. Oye, ahora no podemos parar, si ahora van las cosas bien, hay que hacer. O sea, que aprovechasteis el confinamiento justo, para esto, ¿no? Claro, Claro, porque si no, al final una banda se muere. y la ilusión que la fuerza está buena que comienzas al principio, encima después de una cosa así como la que ha pasado, la vas perdiendo, y es una putada el perder un poco esa cosa, encima que nosotros que habíamos encontrado ahí como un equilibrio fantástico. Entonces la solución fue grabar el disco. Uh-huh. ¿Y las baterías? ¿Cómo lo hiciste? Las grabamos con una batería electrónica, uh-huh. La tocó Paco, y luego pues nos curramos las baterías con el sonido que más se amoldaba a nuestro... Bueno, la verdad es que a pesar de haber sido un trabajo pues casero en los Pantumaca... los Pantumaca Sound. Eso fue una nota graciosa que queríamos poner. Sí. Tampoco tiene que ser todo tan serio. bueno, sí, claro. La verdad es que lo hice yo, pero para crear la digamos la... Si no lo hubiese puesto, no estaríamos hablando de esto, ¿no? Si hubiera sido un estudio serio, los estudios... Y para próximo... ¿Habéis compuesto temas? ¿Tenéis ya pensado próximo trabajo? Estamos en ello ya, sí. ¿También vais a seguir en la misma metodología, sí? A pesar de que no estemos ya, de que ya no sea una pandemia pura y dura, en el sentido de estricto de la palabra. Ahora es que ya sabemos lo difícil del primer disco fue saber a dónde nos iba a llevar, porque no teníamos ni idea. Acababa de irse Jesús de segundo guitarra, y bueno, dijimos, venga, vamos a grabar y tal. Fue lo que comentaba de cuando me vino este con las guitarras estas brutales. Ahí vimos cielo abierto diciendo, pues, este es el camino que queremos recorrer, porque además es el que nos mola a los tres. Ahora, después de este recorrido y tal, sí que sabemos lo que queremos. Sí. Hombre, yo te diría, yo me imagino que vas por el tema de si vamos a seguir haciéndolo en plan artesanal o a meternos en algún estudio. Yo creo que no lo descartamos, pero vamos a empezar haciéndolo nosotros. Claro, llevaréis ya una preproducción. Claro, correcto. Claro. Y luego quizás... Con las ideas claras y con ya algo preparado, ya muy muy preparadito para ir a tiro hecho. Sí, pues si vamos a estudio, que no lo descartamos, porque queremos que este segundo disco pues ya sea pues algo más más gordo. Se nos quedó flojo. Pues muy bien. Antes de recordar el concierto, me gustaría saber un poco vuestra experiencia. ¿Habéis tenido experiencia también con grupos tributo, Black Bag Band, de AC/DC, etcétera, etcétera? Lo cual genera polémica a veces, ¿no? Entre otros músicos. ¿Cómo os habéis sentido en ese papel? Y si no es todo oro lo que reluce en el mundo de las bandas tributo. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que si realmente quieres llevar a un público más amplio en este país, o por lo menos yo llevo bastantes años tocando bandas tributo, y con bandas de temas propios es dificilísimo hacerlo. O sea, es que, vamos, tienes que... Bueno, es muy complicado. Mientras que con bandas tributo... Hombre, está claro que tienes que tocar, ¿sabes? No llega uno y a la monta un tributo a lo que sea. Tienes que hacerlo sonar, pero es verdad que que es lo que pide la gente, es lo que hay. Es que no... Yo entiendo que haya polémica y tal, pero es que los que tocamos un instrumento es bastante triste. Pues trabajar tanto, ¿sabes? Al final es una inversión enorme todo esto, para que luego no tenga repercusión ninguna, ¿sabes? Es muy difícil. De hecho, vamos, nosotros estamos viviendo... pues con Higgs es difícil, no es un trabajo fácil, ¿sabes? Hay que estar día tras día haciendo lo que decía Gonzalo, una inversión de económica, de tiempo, y eso no ocurre con las bandas tributo, y eso es así, pese a quien le pese. Pero yo creo que debería ser compatible, al menos yo lo veo compatible. Tú como músico, pues no solo te gusta tocar tus canciones, sino también tienes tus bandas, y en cierto modo pues te gusta de vez en cuando pues pasar un rato tocando temas. Yo toco en un tributo de Accept, lo que pasa es que no es conocido y todavía no hemos, o sea, estamos preparando, digamos, una banda de tributo a Accept. ¿Y por qué? Porque me gusta, me encanta esa banda y me lo paso fenomenal tocando temas de Accept. Pero igual que a mí me gusta tocar temas, pues también a la gente le gustan los temas de Acep, o los temas de AC/DC, los temas de... Entonces yo creo que es compatible. No acabo de entender la polémica. No sé si me explico. Yo tampoco. Siempre y cuando sean proyectos de calidad y claro, quien quiera que vaya a verlos. Exacto. Yo, sinceramente, prefiero invertir mi tiempo en ver otro tipo de bandas, pero reconozco que hay bandas de tributo o de versiones, de covers, que son que me han divertido enormemente. Sí, sí, sí. Muy bien, pues a ver, datos del concierto, manera de conseguir las entradas, que ya nos queda poquito tiempo. Pues las entradas se pueden conseguir, bueno, en taquilla, si llegas directamente a la sala son 15 euros y anticipadas en Vivetix. Las encuentras, buscas nada o cualquiera de las tres bandas y lo puedes conseguir por 10 euros. La verdad es que no, aún quedan entradas, porque bueno, si llenásemos ya sería el copón. Es bueno, y siempre nos podéis mandar un correo a exactamente, a Higgs, igual. Exactamente, uh-huh. O en la web, o bien hay un número de teléfono también, o sea, hay que contactar de mil maneras. Sí. Uh-huh. ¿Y datos de contacto para quien quiera hacerse con una copia del disco? O no sé si tenéis merchandising, ya me decías que estabais en proceso. Estamos en proceso. En la web, higgsrock.com, están todos los datos de contacto directamente con una dirección de correo y un número de teléfono nuestro, ¿no? O sea, para ponerse en contacto directamente con la banda. Facebook, Instagram, bueno, sí, higgsrock.com. Muy bien. A ver, antes de despedirnos, un tema para despedirnos que os apetezca de este trabajo. Elige, señor Gonzalo. A ver. No lo penséis mucho. Que no hay mucho. Pues vamos con el clan. El clan. Vamos con el clan. El clan, que es el cuarto, el quinto, el corte número 5. Mientras lo preparo, pues también podéis hablarnos de. Habéis incluido precisamente dos versiones, ¿no? Sí. En este disco, que es otro de los puntos que no hemos tratado. Si lo comentáis mientras voy buscando el tema. Pues Born to Be Wild era un tema que nos apetecía mucho tocar, porque casi fue de los primeros que empezamos a tocar, y realmente como esto ocurrió que no, nos pilló la pandemia, pues es que tampoco teníamos demasiados temas como para grabar, entonces Born to Be Wild es un tema que resultó un total y nos apetecía mucho meterlo. Sí, sí, además va un poco en la actitud que tenemos nosotros, va un poco con nuestro carácter y nos llenaba y luego la hemos llevado a nuestro terreno, le hemos cambiado un poco el tono, le hemos metido unas guitarras un poquito más contundentes y pues eso, al terreno Hiss la hemos llevado. Y luego la versión de AC/DC, bueno, Fran estando en tributo, Fran tiene una capacidad bastante importante de hacer letras y de un poco de no sé, no es la primera vez que tocamos una versión en español de algún tema internacional, y Fran se mueve muy bien en esos terrenos y vino con la idea y nos pareció divertida, y la incluimos también. Además decir que AC/DC es una de nuestras referencias, o sea. Bueno, pues eso lo dejamos para otro día. Nos vamos con el clan. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Gonzalo. Vosotros, un placer recibiros en este año, que espero que nos traiga cosas buenas a todos. Lo mismo digo a nuestra audiencia. La semana que viene más. Que sientas esos acordes como lo hago yo. No puedo por más que quiero parar de hacer. Dentro, lo siento dentro de mí. Pues como me he enrollado más que las persianas, al final he puesto un tema equivocado, Rock and Roll por Dentro, precisamente el del que estaba hablando Fran, esa versión con letra en castellano de AC/DC, así que el Clan, os lo prometo, la semana que viene o en próximos programas caerá. Hasta la próxima.